En un mundo dominado por la tecnología, la saturación de información y listas interminables de Spotify, un héroe en solitario propone volver a la radio. Aquella que, si hay una invasión zombie, será lo primero que busquemos. En el aire comienza Cosa Nostra, cultura pop, historietas, anime, videojuegos, series y todo el vicio que nos hace felices. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra, un placer para nada culposo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este comentario editorial que hacemos desde Cosa Nostra. Miren, yo pertenezco a una generación que vivió la censura editorial en carne propia, como muchos que están suscriptos a la página de Magic Kids, Locomotion, series de los 90, que escuchan también este programa, habrán tenido, quizás en su mano, por lo menos una vez, la revista Láser. Yo en particular tuve mi primer ejemplar allá por 1998, es decir, el número 10. La tapa era de Tecnoman y tenía una nota sobre Dragon Ball GT. En ese momento no había internet en las casas y la forma de acceder a determinados contenidos era a través de VHS, revistas y, por supuesto, la televisión. Y eso era todo. Magic Kids censuraba tetas en ramo medio y periodistas reaccionarios como Daniel Haddad. Reaccionario, sí. Talentoso también. Más allá de que quizás uno no piense como él. Afirmaban que el anime era pornografía infantil. En Radio 10. En esa, Radio 10. Bueno, primer error. A principios de la década del 2000, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contaba con una comisión censora. ¿Qué era esto? Eran señores y señoras que trabajaban básicamente de ver revistas todo el día, de leerlas, de examinarlas. Y si veían algo que atentaba contra la, entre comillas, moral y las buenas costumbres, calificaba la publicación de exhibición limitada con bolsita negra para su distribución en los kioscos. ¿Qué fue lo que pasó? Vieron unas tetas en una láser y mandaron a retirar el ejemplar de los kioscos, puntualmente el número 17, de tapa Saber Marionette J, argumentando que de esta manera se cuidaba a los chicos de lo que para ellos era material inapropiado. Pero el problema era otro, además de la censura, que se seguía, y se sigue, asociando anime japonés y Dragon Ball a contenido puramente infantil. Parece mentira, ¿no? En tiempos en los que las convenciones de cómics están nutridas por personas de todas las edades y en especial adultos con capacidad de compra y personajes cool de la farándula y hasta la política, usando remeras de, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco. Sí, pareciera que otra vez hay que explicarlo nuevamente. El anime no es para chicos en términos generales y los japoneses tienen otros códigos de humor, digo bien, muy diferentes, pero muy diferentes a los nuestros. Ven la sexualidad y las relaciones personales de otra manera. El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires presentó una nota ante la Defensoría del Público quejándose por una escena de Dragon Ball Super en la que el maestro Roshi hace lo de siempre. Intenta zarparse con un personaje, con una chica, algo que no solo nunca logra, sino que además termina casi siempre con una respuesta violenta por parte de la víctima que, en clave de humor, lo que hace es ponerlo en su lugar. Abro comillas. Desde la Defensoría consideraron que el capítulo del citado dibujo animado vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes y entra en conflicto con la normativa sobre la erradicación de la violencia por razones de género, dice el sitio InfoNews. Bueno, ok, queda claro que entonces todos los que hayamos visto o veamos Dragon Ball somos acosadores en potencia. ¿Quién lo puede negar, no? Porque tenemos un ministerio provincial que avala esa teoría y ante la apretada, el canal Cartoon Network, el que pasa la serie, y su empresa Warner Media, no solo dijeron que van a editar los capítulos, sino que directamente, bueno, optaron por sacarla del aire y evaluar si vuelve o si tal cosa no sucede nunca más. Ya está, ¿no? Onda que a partir de ahora y con la salida del aire de esta serie, bueno, la policía le va a tomar de inmediato la denuncia a las mujeres golpeadas y va a dejar de relativizar las preocupaciones de quienes son acosadas por sus exparejas. Como Roshi ya no está en pantalla, dejarán de decirle a las mamás preocupadas que no encuentran a sus hijas que, bueno, seguro se fueron con el novio cuando van a una comisaría porque no las encuentran. Ya está, ya se arregló inmediatamente el país con la medida. Yo la verdad que no sé cómo no estamos festejándolo en el obelisco, ¿no? Algo parecido pasó con el personaje de Pepe Le Pou, quien continuamente insistía a una zorrina que lo acepte, cosa que no pasaba. Algunos grupos feministas en Estados Unidos pidieron eliminar al personaje de los Looney Tunes y también de Space Jam Parte 2, cosa que terminó pasando. El criterio es ese, pedir la cancelación, que es un eufemismo para decir censurar. Miguel Paulino Tato fue un reconocido censor argentino. Pregúntale a tu viejo, pregúntale a tu vieja, pregúntale a tu tío, a tu vecino. Hace medio siglo, la tarea de este muchacho era mandar a cortar escenas y secuestrar latas de películas para que el público no las pudiera ver. Decidía por la ciudadanía qué producción artística podíamos mirar y cuál no. Si estábamos o no preparados para ello, pasaba por su criterio y nunca por el nuestro. En reportajes periodísticos, se ufanaba de haber hecho una tarea higiénica, eliminando tetas, culos, escenas de sexo, entre otras cosas. Lo hizo en democracia, y lo hizo mucho más en la dictadura militar, donde se prohibieron películas como La Naranja Mecánica, La Hora de los Hornos, El Último Tango en París, y otras obras de relevancia que luego fueron vistas con mayor insistencia. Incluso hubo gente que, con tal de ver la película de Stanley Kubrick, viajó a Uruguay. Otros lo hicieron en proyecciones clandestinas. ¿Cómo era esto? Un fulano conseguía una copia y al tener un proyector avisaba a amigos y familiares para ver el material en secreto. Si la policía se enteraba, bueno, se hacía una razzia en la casa. Volviendo a Dragon Ball Super, bueno, sí. Roshi es un viejo pajero que siempre recibe su merecido y lo que hace está mal, sí. Pero sus conductas en la serie son reprobadas sistemáticamente y no constituyen, ni por asomo, un eje central en la historia. De ahí a pensar que genera conductas hay un trecho enorme. Esto es más viejo que vos y yo, que estás escuchando esto. Siempre, siempre que se censuró algo, se le dio más potencia. Por otro lado, pareciera que las fallas en la educación del hogar nunca son responsables de las conductas de los individuos, ¿no? De los padres. Siempre la culpa la tienen los medios. Porque claro, lo más fácil siempre es depositar las culpas en el otro. En los 90 se satanizaba el rock y se decía que Marilyn Manson y Metallica eran una pésima influencia, que alejaban a los chicos de la religión y de las buenas costumbres. También que South Park promovía la muerte y que la gente dijera groserías. Porque claro, palabras como hijos de puta nunca se dijeron antes de 1997. ¿Qué duda cabe? Entonces hice alguna evaluación. Yo recuerdo que jugué al GTA San Andreas y nunca se me ocurrió salir a robar coches, Leí y leo cómics de The Punisher y no se me ocurrió nunca hacer justicia por mano propia. A los 15 años, aclaro, tengo 36, miré las dos películas de Batalla Real y leí el manga. Y jamás se me ocurrió entrar armado al salón de clases a matar a mis compañeros. De hecho, el caso de Junior, ¿se acuerdan de Junior en Carmen de Patagones? Le hacían bullying a un pibe y ni los padres ni los docentes frenaron la locura a tiempo. Y anime no veía, Lo que jode es la doble vara también. Hacen un escándalo con una escena tonta de un personaje y nada dicen de letras de traperos y raperos del momento, porque en sus canciones cosifican a la mujer y hacen apología del delito. Pido disculpas si esto hiere algunas de sus representaciones y fanatismos musicales, ¿no? El caso es que, bueno, todos tenemos algunas de esas referencias y en este caso se meten con las nuestras. Aún me río cuando se decía que Kiss pisoteaba pollitos en vivo en sus conciertos. Éramos en los 90 muy inocentes. A diferencia del ministerio y sectores que lograron el recorte de contenidos, yo no tengo como objetivo pedir censura. Yo no soy Miguel Paulino Tato ni quiero serlo. Ustedes sí. Creo en el debate, creo en la educación, creo en un estado presente, creo en los valores entendidos como el respeto por el otro, en diferenciar un chiste de una declaración en serio, en el marco de una ficción que tan solo es eso, ficción. Creo en el debate, creo en la educación, creo en un estado presente, creo en los valores entendidos como el respeto por el otro, y en diferenciar un chiste de una declaración en serio, ¿no? Un chiste de una ficción que es tan solo eso, ficción. En todo caso, sería bueno debatir si es Cartoon Network el canal para que pasen series de anime. La estrategia de la señal cambió sustancialmente y apunta hoy por hoy a chicos muy chicos, de 4 a 11 años, por lo que el público que disfruta, o disfrutamos, de series como Mob Psycho 100, Radiant, Doctor Stone, Dragon Ball Super y otras series, solo lo hacemos a la medianoche en el bloque Toonami, que no tiene repeticiones durante el día y que no tiene el logo de Cartoon Network. Quizás sea momento de que o no haya anime en TV, para que no se confundan los tantos, o que se cree definitivamente una señal que deje en claro que sus contenidos son para un público adulto, informado y que, especialmente, sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Locomotion fue un ejemplo de eso. Ojalá no tengan por costumbre salir a censurar, por ejemplo, Lolita y otras obras de la historia del cine y la literatura, porque cuando se busca eso y no concientizar en serio, no hay heroísmo, hay pereza, totalitarismo, y hay renuncia total y absoluta al pensamiento. Sus resultados, lamentablemente, ya los conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa Nostra. Es un placer estar con ustedes semana a semana para compartir Infoñoña, cine, cómics, animación, cultura pop, series y música, claro. Nada personal, che. El editorial tampoco, nada personal. Soda Stereo, justamente, nada personal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya llegan mensajes al 11-25-36-48-14. Hoy estamos prendidos fuego, sí, puede ser, pero igual tendremos lo de siempre, pero con la obvia reacción de gente que manda mensajes a nuestro WhatsApp 11-25-36-4814. Ahí tenemos nuestro espacio para que opinen, para que digan lo que piensan, lo que sienten. Siempre en la vereda de enfrente de la censura, amigos. Ya lo dice, por ejemplo, Ricardo de Córdoba, dice: Buenas noches, estaba en estos días pensando en cómo ese episodio iba a terminar volviéndose masivo por un momento que dentro de la serie no tiene trascendencia. Encima el episodio en sí no tiene gran cosa de interesante. Somos un país con el horizonte confundido, dice Ricardo desde Córdoba. Abrazo, loco. Ezequiel de Mar del Plata dice, por ejemplo, cómo estoy disfrutando, bueno, esta mañana solé en la radio, porque escucha la radio durante el día. 34 años no son nada. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Hola, esto empieza así, con por supuesto un buen jazz. Hoy no voy a pedir cerveza ni alcohol, porque tengo la garganta un poco complicada. Puede ser un tecito con miel, porque hoy va a ser uno de esos días, ¿no? El cambio de temperatura a mí me tiene medio flojo. ¿Puede ser? Gracias, señor. Le digo al mozo de este bar radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Nostra. Tenemos noticias que exceden, por supuesto, el tema de la censura a Dragon Ball. Después, en el momento oriental, lo ampliaremos un poco, pero vamos a meternos en lo que hacemos siempre. Por ejemplo, titula anmtvlea.com, dice The Rocketeer, Disney planea una nueva película 30 años después. Estamos en tiempos donde las remakes están más vigentes que nunca. Disney prepara una versión nueva de aquella película de 1991, que es The Rocketeer, creada especialmente no para cine, sino para Disney Plus. Va a estar, por supuesto, el actor David Oyelowo, que no sé quién es, el de The Cloverfield Paradox, Rise of the Planet of the Apes, entre otros. ¿Qué más? Esta película nueva se basará en un guion escrito por Ed Rickard. Y por el momento no hay directora ni reparto confirmados. Sin muchos detalles de la trama, al parecer un aviador de Tuxgeki retirado adopta el manto de Rocketeer, lo que invita a pensar, con esta poca información que suministran, que es una secuela de la película original. Recordemos que el personaje de Rocketeer fue creado allá por 1982 por Dan Stevens para protagonizar sus propias aventuras en formato cómic. En la historia original, el aviador Cliff Secord, un piloto de aviones especializado en acrobacias aéreas de la década de los 30, se hace con una mochila propulsora robada y, tras ponerse una máscara de hierro y aprovechando su capacidad para volar, emprende una nueva aventura de héroe que lucha contra el mal. Hoy estoy muy mal de la garganta. Casi que era para pasar discos todo el día, ¿no? La película inspiró, por supuesto, una serie de spin-off llamada Rocketeer para Disney Junior. Seguimos, levantamos, ahí estamos. Más noticias, por ejemplo, Cartoon Network va a tener una semana de A Week of Star Wars Movies, una semana de películas de Star Wars, incluyendo el estreno de Rogue One. Es raro, ¿no? Porque Star Wars es una franquicia de Disney y va directo a su competidor. Raro, pero será un tema de licencias. Que la fuerza te acompañe, desde la historia independiente de Chin Erso hasta la clásica trilogía original, la señal estadounidense Cartoon Network organiza un evento especial con una película de Star Wars cada día, desde el domingo 5 de septiembre hasta el domingo 12. Los fanáticos podrán revivir y una nueva generación va a disfrutar junto a sus padres de las explosiones, persecuciones en espacio, peleas con sables láser y mucho más en las primeras 5 entregas de la saga original de Lucasfilm, propiedad de Disney, de acuerdo a cómo se estrenaron, ¿no? El evento se llama A Week of Star Wars Movies, pero antes, el gran viaje galáctico comenzará con el estreno televisivo de Rogue One, una historia de Star Wars, entrega que se sitúa entre los capítulos La venganza de los Sith y Una nueva esperanza. ¿Cómo sigue la cosa? Viene Rogue One y después todas las demás. Una nueva esperanza, el imperio contraataca, el retorno del Jedi, la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Bien, esto va a ser a las 5 de la tarde. En cambio, las de los domingos 5 y 12 tomarán una hora de Adult Swim, que iniciará a las 9 p.m. y no a las 8 p.m, ¿no? Al mismo tiempo, en ese espacio habrá un bloque más adelante llamado Acme Night, donde pasarán la película Shazam. Bueno, este evento especial de Star Wars marca el regreso de la franquicia de George Lucas a la programación del canal estadounidense tras la cancelación de la serie animada por computadora La Guerra de los Clones. Así que va a ser algo muy interesante de ver el retorno total y definitivo de Star Wars a la pantalla de Cartoon Network. También en ese canal regresa Power Rangers Dino Charge, vuelve a la grilla, este clásico del Super Sentai del que hablamos hace ya una semana. Power Rangers vuelve a Cartoon Network con las temporadas 22 y 23, desde el 10 de septiembre a las 9 y media de la mañana en el bloque Héroes en Cartoon Network. ¿Qué más tenemos? Bastantes cosas más de las cuales iremos hablando. Hola Santi, ¿cómo te va? Soy Nico de Castelar. ¿Viste la nueva de La Casa de Papel? Sí. Después hablamos de La Casa de Papel, cuando viene la parte 2 y todo. Lo que aparentemente tendrá un reboot es la serie The Office. Sí, la de los personajes de oficina, con Michael Scott como jefe, Jim y compañía. NBC estaría disputando y estaría dispuesta, digo bien, a revivir la serie nuevamente. Esto lo dice el sitio Screen Rant. Susan Robner, jefa de contenidos de NBC Universal, asomó un hipotético reboot de la famosa serie The Office con la posible aprobación del productor de la sitcom, Greg Daniels. Gracias a su llegada al streaming, The Office ha experimentado una nueva y renovada popularidad, generada también por los nuevos fans. Dijo Romner, cada vez que Greg Daniels quiera hacer una temporada nueva, lo estaremos esperando. A principios de este año, Greg Daniels dijo que un reboot de The Office no sería una utopía, pero que no había ningún proyecto en marcha por el momento. Esto es un por ahora, por ahora. Más adelante puede que sí. En estos momentos está ocupado con otros proyectos, pero es innegable que su interés en el proyecto podría poner en marcha de repente la producción. En este caso, es creíble pensar que la mayor parte del reparto podría volver: Steve Carell, Jenna Fischer, Rainn Wilson y John Krasinski. En el 2020, esta versión estadounidense cumplió 15 años. Recordemos que la original es una serie británica y gracias a la pandemia, gracias entre comillas, la serie ha tomado revuelo y se ha encontrado dentro de las series más populares de Peacock, un servicio de streaming. La serie está disponible para América Latina en HBO Max y Amazon Prime Video, además de contar con emisiones en el canal lineal Comedy Central Latinoamérica. Me causa gracia un usuario, que dice, dejen morir las series en paz. Muy bien, tendremos este y mucho más, y el videojuego de la semana, entre otras muchas cosas. Nos pueden dejar su mensaje, como hace Nico, Ezequiel, Ricardo y tantos otros, porque estamos en el 15-2536-4814. Sigue ahora entonces con un tema de los 2000, Gorillaz, la banda de Damon Albarn, que estaba entre Blur y estaba entre esta, iba alternando proyectos y se mandó con este tremazo espectacular. Hola. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no age. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right. Feeling sensations that you thought was dead. Yeah. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, vamos a Gorillaz haciendo Clint Eastwood. ¿Se acuerdan del CD? Como era una tapa blanca y los videoclips empezaban a pasarse en el canal MTV en Locomotion, donde entre películas de anime, series como The Critic y South Park, uno veía estos clips increíbles para la época, que hoy por hoy si los ves siguen pareciendo totalmente vigentes. Gorillaz entonces, Clint Eastwood en Cosa Nostra. Seguimos, claro, de esta manera. Arriba, abajo, botón A y B. Esto es el videojuego de la semana. El videojuego de la semana, amigas, amigos, nos lleva una vez más al ancho mundo de Nintendo, porque vamos a hacer referencia a un juego bastante cojonudo. Me refiero, claro, al Fist of North Star, el juego del anime El Puño de la Estrella del Norte. Son esos juegos que venían en multicart, que suenan de esta manera. Año 1986, hace referencia al anime Hokuto no Ken o El Puño de la Estrella del Norte, una historieta japonesa escrita por Buronson y Tetsuo Hara, con la ilustración con... Esto es del año 1984, hay algún tipo de reminiscencia de Mad Max, porque te cuento un poco la trama. Después de la Tercera Guerra Mundial, el planeta se volvió un lugar totalmente hostil, sin recursos, y hubo pocos sobrevivientes, y el agua fue el recurso más preciado en todo el mundo, más valioso que el oro, más valioso que el dinero. De esta manera se vuelve a la ley de la selva, donde solo el más fuerte sobrevive, y se van a dar diferentes tipos de injusticias donde los fuertes dominan a los débiles en un estado de falta de ley total. En ese contexto desolador aparece un hombre que es conocido por algunos como el salvador de finales de siglo, llamado justamente Kenshiro, que practica un arte marcial llamado Hokuto Shinken, que sabe pegar muy bien y genera efectos devastadores en sus adversarios. Esta serie lamentablemente no llegó de forma legal a la Argentina. Está para ver en YouTube y en Anime FLV, una serie de 109 capítulos, su primera temporada. Con el tiempo salió su versión para Nintendo, El Puño de la Estrella del Norte, del año 1986. Usas a Kenshiro y le vas pegando a los diferentes personajes sin mucho más. A ver, la banda sonora. Thank you. Vamos a continuar con otra banda sonora que tenemos acá, del Hokuto no Ken. Los personajes tienen un estilo Mad Max, ¿no? Esa cosa de mundo apocalíptico, desértica, donde hay punks, personajes salvajes, otros comidos por la radiación, y Kenshiro va a ser aquel hombre fuerte que se va a ocupar de salvar a todo el mundo en tanto sea posible. Una serie que además tiene muchas series, películas, continuaciones, un manga hiper extenso y unas OVAs, animación para video, increíble. De hecho, el sitio anime Onegai estrenó Fist of North Star Legends of the Dark King, este sitio gratuito de anime que tiene disponible justamente esta serie de 13 capítulos del año 2008 para ver de forma totalmente gratuita. Este spin-off, esta historia alternativa dentro del universo del Puño de la Estrella del Norte. Un anime totalmente cojonudo que vale la pena ver en animefelibe.net, lo ves completo. Y en otros sitios también, decíamos Anime Onegai, podés ver esta subserie. Y la película está también en YouTube, ¿no? Ponés la película, es bastante violento, aclaramos, para que ningún chico la vea y que de YouTube no la quieran censurar. El videojuego de la semana es entonces, hoy va a ser todo así, El Puño de la Estrella del Norte, lanzado justamente por la compañía justamente Taito Showway System, para justamente Nintendo. Ahora, Lady Hawk, Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer. Un poco de pop inglés canchero para atravesar esta jornada y continuar con algunas cositas más que tenemos en este programa especial. Lady Hawk en Cosa Nostra. Cosa Nostra, cultura pop, cómics, anime, series y música increíble. Con Santiago Alonso, Cosa Nostra, un refugio para nerds a cielo abierto. Y tenemos más Cosa Nostra para todos ustedes. Sí, habíamos prometido hablar un poco de La Casa de Papel, porque ya hubo gente que hizo, digamos, toda una maratón en estos últimos días en relación a justamente esta serie de Netflix producida por Vancouver Media, con, por supuesto, todo el estilo que ya tiene de una serie que debería haber durado 2 temporadas y va por la quinta con 2 partes. Es raro, ¿no? Convirtieron una historia de un atraco en una historia de guerra, pero lo hacen básicamente lo que es un divertimento bobo, ¿no? Sin ningún tipo de culpa. El caso es que GQ publica La Casa de Papel temporada 5, cuando se estrena, y todo lo que sabemos del volumen 2. La Casa de Papel termina ya con su temporada 5, pero ese final, del cual, aclaro, no hablaremos, solo ha empezado este 3 de septiembre porque queda una segunda parte por estrenar. Esto es lo que necesitas saber. Por fin, después de que una espera se haya hecho infinita, La Casa de Papel ha vuelto con la que es su quinta y última temporada. Decimos adiós a la serie española de más éxito internacional, pero lo hacemos en dos partes, y es que si esperabas despedirte de todo este fin de semana, tenemos buenas noticias, y es que, obviamente, dado el final que tiene, queda una parte más por estrenar. La mayoría de los fans ya lo tenían apuntado en sus agendas, pero La Casa de Papel va a estar en dos partes, muchachos. No se preocupen por lo que han visto en el final, del cual no hablaremos. Lamentablemente no va a ser por algunas semanas, sino que va a haber que esperar hasta el día 3 de diciembre, exactamente 3 meses después del volumen 1. La buena noticia es que, a diferencia de temporadas pasadas, donde el máximo de capítulos fue 9 en la primera, al tratarse del final de la serie, podremos disfrutar un total de 10 capítulos, los 5 de ahora y los otros 5 en el mes de diciembre. Hasta entonces, siempre queda el documental La Casa de Papel de Tokio a Berlín, donde se puede ver cómo fue el rodaje del primer volumen de esta quinta temporada. Es solo un episodio, pero es lo único que tenemos para, de alguna manera, paliar la espera hasta que llegue diciembre. Y bueno, parece haber captado la atención de los fans, porque está ya, por supuesto, en el top 3, lo que es el top 3 de lo más visto, siendo la serie el número 1. La pregunta que se hacen acá en esta revista, y que por supuesto es lo que se preguntan los fans y lo que nos preguntamos también nosotros, es: ¿qué se puede esperar del final de La Casa de Papel? Dicen: no vamos a desvelar nada específico por si alguien no ha terminado de ver esta primera parte, pero lo que definitivamente veremos es qué pasa con ese personaje. Yo no voy a avanzar un poco en lo que dice porque es spoiler. Dice: para empezar, claro, los creadores de la serie han explicado que si los primeros episodios del final han sido de pura acción, del equipo de Contra el Mundo y su búsqueda de la libertad, la segunda será, aclaran, pura emotividad y total lágrima, según están indicando. El viaje hacia el final se hará a través de los sentimientos, emociones y relaciones de los personajes. Alex Pina lo definió como un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida. Algo de eso se ha ido viendo en el volumen 1, pero tendrá mucha más presencia en el volumen 2. Eso es lo poco que se ha desvelado de lo que nos espera del final de La Casa de Papel, y habrá que esperar a un nuevo tráiler para ir descubriendo más detalles. Tráiler que suponemos llegará de acá por lo menos 2 meses. Eso es lo que creemos. Lo que no va a llegar en poco tiempo, porque es algo abrupto, es el estreno de la película La Casa de Gucci, porque publica cinesargentinos.com.ar que se adelanta 3 meses. Se estrenará en diciembre de este año. House of Gucci, o La Casa de Gucci, como se la conocerá localmente, fue programada en Argentina originalmente para febrero del año 2022, aunque en Estados Unidos su fecha de estreno es para fines de noviembre. Sin embargo, esta semana la distribuidora UIP confirmó que adelantaron su estreno para el 2 de diciembre de 2021, por lo que la película irá casi en simultáneo con su estreno mundial. La película sigue, vamos a recordarlo, la historia de quienes fueron los miembros del clan Gucci, recordados por haber creado, bueno, un imperio en materia de la indumentaria y una de las marcas más reconocidas en el mundo de la moda, que por supuesto dejó una huella, ¿no? Está el tráiler disponible, donde están Adam Driver y Lady Gaga, entre otros. Así como hablamos de atrasos, de adelantos, hablamos de atrasos, porque vuelve a postergarse el estreno de Top Gun 2. Pasó directamente al año que viene. Hasta hace unos días, la secuela de Top Gun estaba programada para llegar a las salas el 18 de noviembre de este año, pero siempre hay un pero en la vida. Su estreno sufrirá, sí, una nueva postergación, porque llegará esta vez en mayo del año 2022. Si bien localmente aún no está confirmada la nueva fecha de estreno, si tomamos en cuenta la nueva fecha anunciada en Estados Unidos, o sea el 27 de mayo, suponemos que será en simultáneo, y Top Gun 2 Maverick llegaría, detesto hablar en potencial, el jueves 26 de mayo de 2022 en la Argentina. Hay que ver si esto afecta el estreno de otra película donde está Tom Cruise, que es Misión Imposible 7, que llegaría en septiembre de 2022. Y la octava entrega tiene fecha también de Misión Imposible, que es Vacaciones de Invierno de 2023. O sea, Misión Imposible sigue, por supuesto, el mismo tren que la saga de Rápido y Furioso, que van a ser la 10ª y quizás 11ª. O sea que hay bastante tela para cortar. Bueno, muy bien. Vamos entonces con otra data que tiene que ver con el cine, y en este caso con un revival no es revival porque en realidad nunca murió, ¿no?, la saga de Harry Potter, sino que está totalmente vigente porque cumple 20 años y regresa a las salas. Otra buena noticia: Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó, recordemos, en Argentina, allá lejos, hace tiempo, un 29 de noviembre del año 2001, y recordemos que llevó a las salas un palo y medio de espectadores, 1,500,000 de espectadores que fueron al cine justamente a ver a este joven mago. Este año, dicho estreno cumple 20 años. Por lo tanto, Warner Bros. Estará reestrenando en los cines la película a partir del jueves 4 de noviembre. Va a estar ya en salas, ya está en las salas en realidad. Si la fecha llega a sufrir cambios, será reportado, pero no, aparentemente está en estos momentos en las salas, lo cual, por supuesto, es una muy buena noticia. Lo último que nos queda es que quienes tengan Claro Video van a tener de forma gratuita todo el catálogo de Paramount Plus, con series como, por ejemplo, Bob Esponja, South Park, series como Se Rentan Cuartos, Acapulco Shore, y contenido de Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., CBS, Smithsonian Channel y tantos otros. Esa es otra muy buena noticia. Y como la garganta no me da más, salgo corriendo y vuelvo en un rato. Con una mano en el corazón, cuando compraste un cómic antes de leerlo, ¿lo abriste para olerlo? Si respondiste que sí, sos uno de nosotros. Cosa Nostra. No te conocemos, pero aún así sabemos cuál es tu punto débil. Ahora llega Morchiva, esto es Wonders Never Cease. Este programa llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Deseamos Morchiva sonando en Cosa Nostra, la canción Wonders Never Cease. Es un vicio, es cultura pop en la radio. Ahora en Cosa Nostra, un momento oriental. Un momento oriental. Doramas, anime y J-pop. Tenemos noticias sobre Black Clover, este manga que va a entrar en una semana de descanso debido a que su autor está medio jodido de salud. Pero todo parece indicar que sí, que en pocos días volvería. El anime está para ver disponible en Crunchyroll, lo sabemos. Eiichiro Oda, creador de la serie One Piece, anuncia que la historia está en estos momentos en su fase final. Es la segunda noticia que tenemos para compartir con ustedes. Pero hoy, bueno, queremos un poco seguir este tema de la censura a la serie Dragon Ball. Y tengo en la mano, para aquellos que ya tengan cierta memoria y cierta edad, la revista Láser. Una revista que, miren, para que vean cuánto tiempo pasó, es una revista del año 2000, 28 de agosto del año 2000, una revista que tiene 21 años, ¿no? Como decíamos en la intro, esta revista fue censurada en un momento, y acá cuenta Leandro Berto y compañía qué fue lo que pasó. Y quisiera compartirlo con ustedes para también hablar de algunos audios que estuvieron dando vueltas por ahí con respecto a este tema. Prometemos que la semana que viene estaremos hablando de, esperemos, otra cosa, si no es que se les ocurre censurar alguna cosa más, ¿no? Dice: censura a Láser, la Inquisición no ha terminado. Firma de Leandro Oberto, en una nota que, recordemos, es del año 2000. Viendo Intratables, hay cosas que las veo muy parecidas a lo que se puede llegar a encontrar en esta nota que voy a compartir con todos ustedes, ¿no? Dice: en democracia los gobiernos tienen un serio problema para prohibir una expresión artística. Se arriesgan a perder una buena cantidad de votos en la siguiente elección. Afortunadamente, algún político ingenioso inventó en algún eufemismo, en algún lado y hace ya muchos años, un bello eufemismo a previsión, que es calificación. Y logró que las grandes masas de votantes hasta creyeran que era algo lógico. Los gobiernos no prohibían, simplemente calificaban para proteger a los niños indefensos. Luego, en silencio, bastaba con crear unas cuantas leyes que limitaran de tal forma la distribución de material con X calificación para que la realización de esos productos inevitablemente se dieran al fracaso, dieran pérdidas al productor y así se viera forzado a dejar de hacerlos. Técnicamente no prohíben nada. En la práctica no solo prohíben un X producto, sino que mantienen alejados a un montón de personas de hacer cosas similares por temor que ante una X calificación pierdan dinero y quiebren. Aclarado esto, es obvio que la calificación es censura. Lamentablemente, dice Oberto, solo la gente que trabaja en los medios de comunicación tiene conciencia real de esto. Lo que nos lleva al tema de este artículo, la calificación / prohibición del láser 17 en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires. Gentileza de una comisión censora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dice: qué lindo saber que gastan en cosas tan útiles la plata de los impuestos que uno paga. Esta comisión está compuesta por gente que está en ella desde la época de la dictadura y se dedica a mirar las revistas que salen por los kioscos y, entre comillas, calificarlas. Según la ley, tiene dos opciones de calificación. Una es sin objeciones o de exhibición limitada. La primera indica que pueda salir sin problemas y la segunda que la revista solo puede circular en kioscos con una bolsa negra que tape todo menos el logo de la revista y el precio. En ningún momento se menciona si esto implicaría que no se puede vender la revista a un chico. ¿Qué vuelve a una revista de exhibición limitada? El humor y las creencias de dos personas que componen esta comisión. Sí, así de boludo. Nuestros abogados movieron cielo y tierra, se refiere a los abogados la editorial Ivrea, buscando ordenanzas o leyes nacionales o municipales que dijeran algo al respecto y no encontraron absolutamente nada. Nada dice qué exactamente vuelve a una revista de exhibición limitada. Láser número 17 fue calificada de exhibición limitada por esta señora que ilustra la nota, se refiere a Norma Caján. ¿Por qué? Porque le llamó la atención el por qué llevaba Láser un cartelito que decía revista para adolescentes y adultos. Eso le dijo a nuestros abogados. Por algo será, se dijo a sí misma y se puso a revisarla minuciosamente página por página hasta que notó que en un recuadro de 3 centímetros se le veían los genitales a una mujer. Acto seguido la calificó de exhibición limitada. En Estados Unidos existe una asociación sin fines de lucro llamada Comic Book Legal Defense Fund, el Fondo para la Defensa Legal de los Cómics, que se dedica a combatir jurídicamente todos los ataques que se le hacen a la libertad de expresión en los cómics. La dirige un aclamado historietista y guionista de cine llamado Frank Miller, seguramente muchos lo conozcan. Este hombre siempre daba un consejo a los editores que ahora, más que nunca, me doy cuenta lo cierto que es. Nunca, pero nunca le pongas un cartelito autocalificador en la tapa a tu publicación. Atrae a los censores como un manto rojo a un toro. Luego comparaba la inteligencia de un censor con la de un toro, pero eso ya es otra historia. La cuestión es que agregaba: los libros no llevan tan deshonrosos cartelitos y las revistas tampoco tienen por qué llevarlos. Hoy en día puedo darle la razón sin temor a equivocarme. La cuestión es que es alarmantemente fácil sacar de circulación una revista de kioscos de Capital y GBA. Una vez que te la califican, de forma simplemente le envían un comunicado al centro de distribución de revistas y la sacan de circulación, dice. Láser número 17 consiguió estar 11 días en los kioscos solamente, pero afortunadamente vendió casi lo mismo que el número anterior. Off the record se comenta que muchos kiosqueros no devolvieron la revista porque saben que todavía podían vender unos cuantos ejemplares más. Estando la situación dura como está, los kiosqueros lo último que quieren es que les saquen de la venta uno de los productos que vende bien hoy día. La calificación es tan imbécil que básicamente lo que dictamina es que como adentro tiene tal cosa, hay que evitar que se pueda ver la tapa tenga lo que tenga. Famoso fue el caso de la revista Tres Puntos, que unos días después de que Láser sufrió el mismo tipo de calificación, ordenándosele por una nota de sexo oral, tapar con una bolsa negra una tapa que lo único que tenía era la cara de Aníbal Ibarra. Ahora bien, ¿qué más hay detrás de exhibición limitada? Mucho, porque por ejemplo, no puedes distribuir una revista calificada de exhibición limitada en la provincia de Buenos Aires, punto de venta vital y necesario, sin el cual ninguna revista puede continuar existiendo. Durante el gobierno de Duhalde se grabó a las revistas de exhibición limitada con impuestos especiales y los distribuidores de kioscos dejaron de distribuirla justamente como señal de protesta. La provincia tiene un convenio con Capital para que la calificación que le den a Capital valga también para la de provincia. Y acá, bueno, hablo justamente de cómo censuraron en los 2000 la revista El Acero, aduciendo que no era para chicos, ¿no? Algo que pasa parecido a lo que uno ve con el anime, ¿no? Y esta semana, y me tomo estos minutos para hablar de esto, la ministra de la Mujer del gobierno provincial reconoció abiertamente no haber visto la serie más que esa escena. ¿No me creen? Bueno, escuchen esto. Nosotros en ningún momento planteamos un tema con la serie en su conjunto. Es más, de hecho, no la conozco, no la veo, no tengo ni nieces en mi familia como para verla. Lo que sí ha pasado con este caso, nosotras observamos una escena de un capítulo. Eso es lo que observamos como ministerio, porque recibimos un planteo justamente de un papá, Néstor, que estaba con sus niñas en estas cosas de pandemia que también te posibilitan mirar tele, acompañar a las niñas en televisión, y vio esa escena. Pero también tengamos en cuenta este otro audio que llama mucho la atención, porque dice que el padre se llama Néstor. Y después dice que se llama diferente, escuchen. Yo creo que hay que entenderlo en su contexto. Ah, no, este es Flora Alcaraz. Este es Florencia Alcaraz hablando justamente de la serie en Intratables. Paso un segundo esto que dijo justamente la misma ministra, Estela Díaz, en el programa de Roberto Caballero también, desplegando la mentira y el prejuicio. Allí vamos. Que se da en Cartoon Network, que es una de las señales estadounidenses que tenemos en la Argentina, que nunca se pone en cuestión, ¿no? Acá estuvo en cuestión Pacapaca, acá estuvo en cuestión Canal Encuentro, pero Cartoon Network nunca estuvo en cuestión. Está en línea Estela Díaz, que es precisamente la titular de la cartera de Mujeres, Política de Género y Diversidad, que encabezaron la denuncia contra un capítulo en particular, una escena, entiendo yo. Se lo vamos mejor a preguntar a ella. ¿Qué tal, Estela? Aquí Roberto Caballero, Sandra Russo, Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Néstor Restivo saludan desde la M990. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, ahí te escuchaba sobre la introducción del tema, del capítulo, de la escena, tal cual vos decías sobre el final. En realidad, mira, a nosotras nos llega la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias. Hernán, un papá de la provincia, estaba viendo la tele con sus tres hijitas y vio esa escena de un capítulo de la nueva temporada de la serie de Dragon Ball y quedó horrorizado. La verdad que es una escena tremenda, de un nivel de violencia sexual que es, te digo, ni para adultos ni para mayores. Es sin aclaración, sin especificación, en medio de una serie para niñas y niños aparece una escena de ese tipo, de un altísimo nivel de violencia, con un abuso sexual infantil, con adultos siendo parte y no haciendo nada para impedirlo, bueno, que hiere, digamos, una escena. Pedimos algunos porque ahora se ha generado una polémica por la serie en su conjunto. La verdad que yo ni siquiera vi todo el capítulo entero, solo vi la escena que nos recortó este papá espantado, pidiendo por favor si se podía hacer algo. Y la verdad que nosotros hicimos a partir de ahí un informe, lo entregamos a la Defensoría del Público, como hemos hecho en otras situaciones, frente a publicidades, frente a tratamientos que vulneran los derechos, que violan marcos legales nuestros en el tratamiento de la violencia de género, por ejemplo. Bueno, la Defensoría hizo como hace en otras ocasiones. Entiendo además que de esa escena recibió varias denuncias más, no solo la nuestra, y generó una mesa de diálogo con la productora, con la Warner, y es la productora la que decide levantar la serie. Si bien es cierto que la productora decide levantar la serie, bueno, hubo coerción en ese caso, ¿no? Pero bueno, ya queda claro que el objetivo es levantar, el objetivo es censurar, el objetivo es sacar del aire, valiéndose de una escena. Curiosamente le preguntan por la diputada, por la candidata diputada Tolosa Paz, y cuando hace referencia a decir que en el peronismo se garcha, ella dijo, bueno, pero es un chiste, fue algo sacado de contexto, un minuto, o sea que para la funcionaria, para el humor de su candidata existen contextos para Dragon Ball, es una barbaridad, ¿no? Esa doble vara sí se puede ver. Me quedo en particular también con lo que dice Florencia Alcaraz, periodista feminista, que supo defender en el aire de Intratables Dragon Ball con estas palabras. Yo creo que hay que entenderlo en su contexto. Obviamente que vista esta escena así suelta genera un montón de repudio, y obviamente la repudio, la escena así suelta, pero hay que entender el personaje del maestro Roshi y entender también cómo se mueven las dinámicas de enunciación de la serie, que todos le ponen límites y todos los personajes alrededor de la serie le marcan que lo que hace está mal, y los niños y las niñas que lo ven se dan cuenta que está mal, digo, advierten eso, porque también me parece que estamos siendo bastante adultocéntricos en cómo abordamos el tema. Digo, acá no hay niños y niñas, bueno, sí, estamos en un programa de noche, pero me gustaría escuchar cómo, qué piensan los niños y las niñas de este programa. A mí me parece muy parecido en algunos casos lo que dice la funcionaria, algo que dijo Patricia Bullrich en el 95, cuando hacía referencia a Robotech, ¿no? Nos parecía que el dato importante es que uno que le dice al chico, le dice, bueno, quédate mirando esto para no mirar novelas, o quédate mirando dibujos para no mirar películas violentas. Por supuesto que esto está todo en el horario de protección al menor, porque son canales y programas específicos para chicos. Esto es una imagen de violencia cada 3 minutos. El otro día, el jueves pasado, hicimos un seminario en la Cámara que fue muy interesante. Vinieron especialistas de este tema, gente que viene trabajando. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que es lo más importante. Es decir, bueno, así como la publicidad genera adicción, es decir, por algo hay publicidad para que después la gente compre ese producto, y así como las imágenes en televisión, las buenas imágenes, cuando hay un llamado a la solidaridad, la gente va, así también la violencia va entrando lentamente en la cabeza de los chicos y se hace costumbre, es decir, los chicos se insensibilizan, la violencia pasa a ser una cosa normal en su vida y genera costumbre. Entonces, lo que queremos es justamente trabajar este tema. ¿Qué es lo que se considera escenas de violencia? Porque, no sé, un gato que sigue un ratón en Tom y Jerry, y que le pega con un martillo, queda aplastado así, después se infla de vuelta y sigue corriendo, ¿eso es considerado violencia? Eso son lo que nosotros consideramos violencia menor. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes efectivas en 30 minutos. Es decir, que hubo una muerte por minuto. Un poquito menos. Así que bueno, hicimos violencia mayor, que es muerte, heridas graves, y después violencia menor, que es eso que vos decís, que digamos en los dibujos animados, que no mueren, después digamos, la persona, claro, vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos entonces, en la misma senda que Patricia Bullrich, donde efectivamente dicen que Dragon Ball fomenta la perversión. Patricia Bullrich dice que Robotech, dijo en el 95 de Robotech, promovía la violencia. Qué cagada estar, chicas, en ese lugar. Amigos, es lo último que diremos sobre esto de hoy. Ya saben que lo pueden ver en animeflb.net, en Crunchyroll y demás. Pero bueno, no queríamos dejar de decirlo. Amigos, nos fuimos. Gracias por todo. Ya lo saben. Ya saben cómo pensamos. Los queremos un montón. Los dejamos con la mejor programación. Aguante Dragon Ball. Lo demás es para la girada. No hay forma de que nos impidan verlo. Chau. Keep it down.